tercer episodio del serial del Chequeo de Fútbol, del culebrón de esta semana, que sin duda ha sido la más convulsa desde que empezó la campaña. No hay nada que no quedarse sin objetivos para que empiece a estallar la caja de los premios. Afortunadamente, si el primer episodio, donde escapábamos de la pelea Martínez-Bordalás y la reunión de los goles con Ramírez para hacernos ver que no aguantaban el técnico, fue un primer serial, un primer episodio piloto muy duro, muy sorprendente, y desde luego se destapó todo el tomate. El segundo episodio de ayer de Juan Carlos Ramírez, poniendo paz, respaldando a Ramírez y dando un puñetazo a la mesa, fue algo más aclaratorio. Y el de hoy, el tercer episodio, lógicamente tenía al gran protagonista, que es al propio técnico Blanquiverde de José. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este día de información deportiva. Esto es Elche en Punta, esto es Tiempo de Información de Elche, hasta las 2 en este viernes 11 de junio de 2020. Hoy empieza el Mundial, o sea que a los que nos gusta el fútbol tenemos una maravillosa y magnífica excusa para sentarnos delante del televisor y ver 2, 3 o un partido diario. Para los y las que no les gusta el fútbol es una situación difícil, ¿no? Complicadilla, ¿eh? Cuidado con la preparación de los negocios, vamos a ver si lo llevamos bien y nos tranquilizamos todo, llegamos a una cosa, ¿no? Venga, va, desde tres, lo dejamos, queremos un partido al día y ya, y la cosa va, y ok, ¿verdad? Bueno, pues el Mundial empieza, sin duda, esperemos que España sea lo que todos deseamos, la campeona del mundo, de juego por hambre, ambición, fútbol y respeto de los rivales no va a ser, y esperemos que sea el Mundial de España. En cuanto a Elche, hoy salía a la palestra el gran protagonista del torneo, José Bordalás, el técnico del Elche, para reconocer este fin de semana muy complicado. Bueno, una semana sorprendente, y bueno, sí, está un poquito dura, porque la verdad es que después de la temporada que se ha hecho, no es que van a vayan a fallar la equipo, pero sí. Bien, bien, la verdad que los días no se muy bien. Luego escucharemos íntegra la rueda de prensa en la que el público ha vuelto a estar una vez más diplomático, caballero y elegante en su tono habitual, pero eso sí ha dado algún otro titular, como que tiene su conciencia muy tranquila porque siempre ha tenido los jugadores, pero no puede evitar ser exigente. Es que también le ha sorprendido que sea por a raíz de la negociación de Las Palmas y bueno, una serie de frases en las que dice que no cree que haya ido para el futuro y que quizás haya podido fallar en la interpretación de una manifestación. Bueno, todo parece que significa que las aguas empiezan a bajar menos revueltas y poco a poco vuelven a su cauce. Lo vamos diciendo. Hombre, la buena noticia es que se quedan solo dos jornadas. Imagínense que quedan 2 meses para terminar la competición. Sería realmente muy difícil. Por cierto, mañana el equipo realiza la última práctica, el último entrenamiento, que el público de la lista de convocados. Ahí solo va a haber una novedad de la convocatoria de la vuelta de Bulli, que es seguramente el equipo titular. Y a ver qué hacen en Tarragona, porque en Tarragona están preparando pues, un partido como si fuera un final a campo lleno y aquí no se ha hablado de ese partido para nada. Entre todo lo que ha pasado y entre el equipo ya clasificatoriamente no se juega nada, quiero decir, perdió el objetivo del ascenso, pues sería una sorpresa si el Elche sacase algo positivo. Vamos a ver en qué puede haber influido todo lo que ha sucedido esta semana. Estaremos lógicamente muy pendientes. A partir del lunes 14 de junio, vive Elche en bicicleta. Anímate a dejar el coche en casa y utiliza medios de transporte más sostenibles, como los desplazamientos en bicicleta. El Ayuntamiento de Elche pone en marcha 18 kilómetros de carril bici, 200 bicicletas de alquiler y 14 aparcabicis. Ahorra dinero y energía, gana salud, porque Elche apuesta por el uso de la bicicleta. Vive Bicicleta, únete a la iniciativa y ayúdanos a mejorar el clima de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Elche. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Ventilador de pie, 40 centímetros, 18,95 euros. Lote 3 sartenes, 3, 19,95. Caja fuerte electrónica, 25,40. €75. Tabla plancha, 14,99€. Sillas y mesas de playa, piscinas desmontables y portátiles, drenaje y pequeño electrodoméstico, herramientas y maquinaria para bricolaje. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábado tarde. Comercial Persianera. Puertas, tabletas, parquet, cocinas y bricolaje. Las últimas tendencias en diseño a precios GNT. En Hogar Mobiliario proyectamos ambientes modernos, dinámicos, funcionales, las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación y con un mundo de variables que terminaremos para crear tu espacio ideal. Todo en decoración y iluminación y muebles a tus necesidades. Y tienes una financiación a tu vida. Dos años sin intereses. Hogar Mobiliario. Octavo torneo 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. Patrocinado por Café Milán y el Parque Cafetería. 4 fines de semana para disfrutar de fútbol sala. Del 25 de junio al 16 de julio en todas las categorías. Inscripciones en Cafetería Milán y el Parque Cafetería. Por el teléfono 699-61-62-31. No te pierdas las 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. Apunta ya a tu equipo. En Centes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Centes Descanso. Centes Descanso, en calle Vigola 8, con Altavix, Elche. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montonitos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad y buen precio en restaurante No Montonitos, con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Montaditos. En José María Pedal 29, pisos azules, Elche. Deportes, Elche, Cúcuta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE 22 para las 2. Claro, el técnico de Elche hoy era el gran protagonista. Después de todo lo acontecido a lo largo de la semana, que empezó con el tratamiento de Juan Pablo Crespi, que siguió con la reunión de los jugadores para hacerle ver a más comisionista que no estaban en absoluto de acuerdo y que había un gran malestar con el técnico por ciertas manifestaciones en las que se ponía en duda su profesionalidad. Ayer salía a intentar poner paz, a respaldar al técnico y a dejar las cosas claras el propio Gonzalo Ramírez. Y hoy le tocó el turno al técnico, que ha tenido una semana dura y sorprendente, pero le preguntamos, lógicamente queremos ir más allá, el porqué de todo lo que ha sucedido, el porqué de que 18-19 futbolistas quieran hablar con el consejero delegado, porque no están de acuerdo con el técnico mexicano o con algunas de sus declaraciones o proceder. Bueno, ya les aviso que lo que dice Bordalás, como lo que ayer dijo Ramírez, y no les cuento nada, como lo que dijeron a Javi y a Luis a lo largo de la semana, que son declaraciones muchas veces pensadas. Es decir, normalmente suelen pensar lo que dicen. Ramírez es más lo otro. Juan Carlos es más decir lo que piensa. Es más impulsivo. Normalmente el resto suele ser meditan mucho más lo que dicen y siempre se quedan muchas cosas guardadas, obviamente las difíciles, duras o complicadas de explicar o decir, o que no interesan que es así. Dicho esto, vamos a escuchar la rueda de prensa de la abogada de los comentarios, el por qué la mayoría de sus jugadores fueron a hablar con ellos. No lo sé, la verdad es que no puedo, yo no puedo sentenciar, la verdad es que digo, solo puedo decir que me ha sorprendido y que yo personalmente curioso y exigente, pero yo cuando he intentado siempre partir para intentar ser un equipo mejor o un equipo mucho más ganador. Aparte, algo que hemos conseguido, todo lo que hemos hecho para hacer el trabajo. Ayer ya yo creo que con Carlos nosotros y los que este tema lógicamente para mí, como se ha dicho al principio, y importante que a mí me, lo que más me preocupa es el impacto de pensar en el partido próximo, porque la liga no está acabada. Y yo voy a trabajar. Sí, has pedido disculpas, a los jugadores les he tratado con el máximo respeto, a todo el mundo, con la máxima profesionalidad, y lógicamente me he limitado a hacer un trabajo, por lo tanto, creo que algunas manifestaciones que me han hecho, pero seguimos insistiéndole, si pensaba que era solo por esas manifestaciones que arrancan frente a la parte de Las Palmas en la que dijo que los políticos no van a poder hacer nada. Luego, si es cierto, que es aquella la semana que se fue movilita con reproches de jugadores y técnico, luego el técnico lo desmintió, eso es. Y luego frente al Murcia, pues si no recuerdo mal, le preguntamos la que había aparecido en el equipo en la prensa posterior, después de esto, en la parte del fin de mundo, bueno, con su opinión, pero fue una respuesta muy ambigua, que tiene muchas interpretaciones. Y pues esas dos manifestaciones con la semana anterior han hecho que los oyentes. Entonces, preguntamos, abordadas otra vez, insistimos, a partir de ahí, o esto viene ya más. Sorprende, como se ha dicho al principio, me sorprende, no sé si hay algo más, pero desde luego yo, es por lo que, vamos, que con el sector se mueve, nunca motivado. Nunca motivado, he podido hablar con algún jugador y, bueno, tampoco, pues, de alguna manera, bueno, he estado también, con la situación y demás. Hombre, yo creo que sobre todo si puedo hacer través del mundo, está claro que estas cosas no son buenas, y no se ha hablado prácticamente del partido, ¿no? Y eso no es bueno, pero no es partido, no es ha ocurrido. directamente a nadie, porque yo también estoy afectado y siempre me he incluido. Cuando he hablado brutal, en el sentido de todo, en cuanto al equipo, tío, de los jugadores. No, pero todo, yo primero me equivoco porque no sé cuando el equipo funciona, no puedo decir. Por eso, cuando un equipo no funciona, primero que es un técnico. Y yo siempre me he sentido respaldado, reconocido y valorado. Siempre tuvo por parte de todos. Y nunca he tenido ningún problema. Siempre he estado muy tranquilo, me he sentido, me he sentido valorado por todos, muy respetado por la asociación, por los medios. También le decimos si piensa que va a seguir contando o si va a contar con la confianza de sus clientes. Esta no es la propuesta, esta sí. Bueno, yo, los jugadores no tienen que apoyar al equipo, los jugadores tienen que entender la diferencia entre la actividad de la artista, los principales, los jugadores, los dirigibles y los que están en la Más de 100 comercios certificados en el mayor Boca de Toro, Vida y Moda. Organizan Asociación Comerciante de Elche, Elche Innova, Centro de Elche. Colaboran Picolino, Don Vaquero, Lobo Fuente y Asunta Menda. Ni el 50, ni el 60, ni el 70% de descuento. Sueño Son te ofrece colchones de látex y muebles, canapés, somieres, sofás y sillones relax, equipos de descanso a precios de coste. Sueño Son, 400 metros cuadrados de exposición con las firmas líderes del mercado. Por renovación de existencia, precios de fábrica. Y recuerda que Sueño Son te ofrece la mejor financiación. 3 años sin intereses. Es ahora o nunca. Sueño Son, Avenida de Novembro 21, Elche. Se va. Alguien la sigue. ¿Quién es? No lo veo, un coche de caja. Es un Honda Civic de color negro. Es el mismo. ¿Qué diseño más deportivo? ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3. Volante el nuevo Honda Civic Sport por 16.500 euros. Sin obsesiones, cabina. Plan 2000 euros, incluido por sus condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, de Sport. Alcar Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, sobre ser resulta 41.5 la pared. El éxito en tu día señalado siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz del mar forma parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal, un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo pueblo deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, por cierto, hemos escuchado ya al técnico de Elche, de momento ya le damos carpetazo, vamos a pensar un poco en el partido, porque enfrente a Ignacio Tarragona, muy motivado, que prepara el partido como si fuera una final. Escuchamos precisamente a su técnico, Luis César San Pedro, que cogió al Nastic y precisamente no lo pudo levantar más, más bien todo lo contrario, el equipo lleva derrota tras derrota y se ha complicado la vida con 12 meses para que estaba salvado y más que salvado. Para ellos, una auténtica final. Bueno, estamos con la preparación justa que nos ha dado. Sí o sí, que existen previstas para reemplazarlos. Nosotros podemos importantes que tenemos que hacer a lo largo de nuestras vidas. En Tarragona se han jugado muchos partidos importantes en Tarragona y en el estadio que tienen que ganar sí o sí. Tenemos que correr mucho y correr bien. Thank you. Mañana último entrenamiento, listas de convocados, Julius está presentando de edad, Chimo Navarro con molestias en el tobillo es de nuevo duda, y descartado una semana más, Fracaso, Lucero y Sánchez. Dejamos los descartates, y enseguida la información aquí en la mesa. Recuerden, el próximo domingo, si Dios quiere, esperemos que sí, estaremos en directo desde las 5:30 en el nuevo estadio del Nastic Elche. Aquí, el tope, tiene su estés donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Sector 5, Zona Sur. ¡Apunta!